Y así, y así, y así cada vez. Esta es una leyenda ratona. Ahora sabes por qué los ratones de todo el mundo se llevan los dientes de leche de los niños cuando se les aflojan y se caen. Y también es la explicación ratona de por qué ese gran queso que es la luna crece hasta estar llena, redonda y regordeta. Y después empieza a achicarse hasta que es media luna y luego desaparece. Y luego vuelve a crecer y así por siempre. Todo esto me lo contó un ratón amigo mío. Pero yo tengo que contarles nuestra verdad. Es un secreto importante que no me animo a contar. Es pequeño y a la vez es gigante, así como una verdad. Yo lo tengo muy bien guardado, escondido muy dentro de esta canción. Si algún ratón lo escuchara, sería un problema sin solución. Este secreto será entre tú y yo. Guárdalo dentro de tu corazón. Porque si uno de ellos se enterara, ¡ay, por Dios, qué desilusión! Sería un desastre, una pena tremenda para ese pobre ratón. Pues ya no habría quien juntara los dientes de leche de un niño más para comerse la luna llenita de queso nunca jamás. Este secreto será entre tú y yo. ¡Shh! Mucho cuidado, que no escuche un ratón. Es que ellos creen que la luna un queso es en realidad. Y con los dientes que junten de todos los niños, la comerán. Este secreto lo debes guardar. La luna no es de queso, es de luna nomás. Así es, no es de queso, es roca nomás. La luna es un gran espejo donde se refleja el sol. Cuando el crepúsculo asoma, despiertan las musas de esta canción.